Bueno, pues podríamos decir que estamos viviendo un tiempo de información, una mañana soleada en Málaga, 2.0 más que nunca, donde hoy esta radio aterriza para empaparse de todo lo que se está cocinando. Cocinando en un terreno tecnológico, hoy el vanguardismo es el titular que mejor os puedo decir. Conmigo se encuentran a este lado del hilo del micrófono de la radio, José Antonio Rodríguez y Bea Galea. A ambos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Lo primero y lo más referencial, y vais respondiendo como queráis, ¿no? ¿Cómo definir e-commerce, que es lo que estamos viviendo esta mañana? Bea. Pues sin duda se trata de la mayor feria de comercio electrónico, marketing digital y social media del sur de Europa. Nunca se ha hecho nada de esta temática en esta zona y hemos querido acercar aquí en Diputación Provincial de Málaga, en el auditorio concretamente, esta temática a los 400 asistentes que tiene capacidad. Describirme, cuál es el perfil, ¿no?, de las personas que hemos venido hoy a escuchar este tipo de ponencia. La gran mayoría son jóvenes, ya lo has visto en el auditorio, entre 25 o 35 años, con inquietud de emprender y con la búsqueda de una plataforma que le permita hacerlo al menor coste posible y con la mayor posibilidad de mercado que existe, que hoy se llama Internet. ¿Por qué Málaga es el escenario perfecto para englobar un evento de tal calibre, ¿no? Pues justamente lo que te comentaba anteriormente, nunca se ha hecho nada de esa temática aquí en Málaga. Contamos con grandes emprendedores, con grandes ideas, con grandes negocios puestos en marcha o con intención de ponerlos en marcha, y hemos querido dar esa posibilidad para todos ellos y de mano también de Diputación, que siempre está abierto a todos esos emprendedores que cuenta la ciudad. Bea, especialmente te pregunto, ¿cuántas ideas, ¿no?, se pueden llevar a cabo, pueden ver o se pueden metabolizar, ¿no?, para que puedan convertirse en una realidad utilizando propiamente las nuevas tecnologías? Porque estamos, como decía esta mañana uno de los ponentes, ¿no?, Jordi Urbea, decía, él trazaba una especie de línea divisoria entre lo digital y lo analógico. Estamos a punto de atravesar una especie de línea de no retroceso donde el mundo indefectiblemente va a cambiar para siempre. Justamente tomando esas palabras de Jordi Urbea, estamos en un punto en el que Internet lo es todo, hay que intentarlo todo y no se puede negar a nada, ¿no? Él decía que hay que añadir todo con un valor para que sea distintivo y que para que sea destacable, porque un barco en la oscuridad nunca es visible. Y qué mejor que este congreso y esta feria para ejemplo. Contamos con grandes emprendedores, con grandes ideas, y el comercio electrónico y todos los negocios online tiene una gran salida en el futuro. En ese aspecto me gustaría que hicierais un tanto lectura, ¿no? A nivel de participación, de interés, ¿cuánta gente ha circulado en este caso, en esta doble jornada? ¿Tenéis datos? Sí, hombre, ya hay 400 asistentes inscritos, que son los que, digamos, entran a auditorio, pero también hay otro público que está pasando aquí, aprovechando la visita normal a la Diputación, a otros trámites, y está visitando la feria, viendo los stand de los expositores que tenemos aquí y pues, llevándose un poco de información de la actualidad o de los nuevos servicios que existen en el comercio electrónico, en el 2.0, y que se están ofreciendo en esta feria por primera vez en el sur de Europa, que no podía ser otro sitio como Málaga, que aglutina a más del 20% de los emprendedores de Andalucía. Cada vez que se crean, de cada 10 empresas que se crean en Andalucía, 2 son en Málaga. Entonces el porcentaje es muy favorable. Bueno, algo tendrá esta salinidad, ¿no? El pescadito, como se suele decir. Una última pregunta, vestiendo, no quiero robaros mucho más tiempo. Con el corazón en la mano, ¿qué os gustaría que la gente se llevase aquí, aprendiese? Y una pregunta que es de necesidad. ¿Este es el primer paso de una gran escalera? ¿Habrá más encuentros de esta naturaleza? Habrá y habrá muchos más. Este es el primer escalón, pero no va a ser el último. La gente es que se tiene que llevar las herramientas para desarrollar su idea de negocio, simplemente. Vale. Todos queremos vender, todos queremos hacer negocio, o muchos tienen esa ambición, pero les faltan las herramientas, o les faltan los consejos, o les falta la tutorización. Aquí, pues, de primera mano, de personajes de primera línea, están viendo cómo se hace. Y con los talleres prácticos que están haciendo, también están viendo temáticas muy concretas, como uno que hubo ayer de montar una tienda online en 2 horas. Es posible hacerlo, y se demostró ayer en un taller de 2 horas montar una tienda desde cero. Bueno, pues tomamos buena nota. Bea, ¿qué te gustaría a ti en este particular blog sonoro? Dejar tu impronta y sobre todo invitar a la gente, a esa gente, que estoy convencido que habrá un feedback tremendo, ¿no? Después de este encuentro, va a haber, serán muchos los que os pidan información sobre cuándo es la próxima. La próxima no me la pierdo. Nuestra intención ha sido simplemente el acercar ponentes de primera línea que puedan aprovechar esa experiencia con la que cuentan, con empresas pioneras, con empresas que están arriba en el sector. Réplica vamos a tener, la intención también es llevarlo a Madrid y Barcelona, uh-huh. Uniéndolo con otros muchos proyectos que vamos a realizar en Málaga, por y para los malagueños, los emprendedores, vale. Que como bien dice José, somos punteros en Málaga, entonces aprovechar esos contenidos y que sigan aprovechando del Congreso y que saquen siempre lo mejor de cada uno de los ponentes que intervienen, que son de primera línea, como he repetido. Bueno, pues Antonio, vea, a ambos, enhorabuena, y en ese orden os los digo, espero que esta sea la primera y no la última crónica que demos en positivo, porque estoy convencido, y ya se respira en el ambiente, que la tecnología unida al ingenio, unida a las ganas, toda esa concatenación va a ser clave de éxito y sobre todo en estos tiempos tan raros, tan chungos que nos está tocando vivir. Ambos, gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a ti.